Este gráfico representa la búsqueda en Google Trend de las palabras Martos y Granada, los municipios en el que nací y en el que vivo respectivamente. La línea azul, la de Martos, es prácticamente lineal y representa un número de búsquedas que apenas se modifica y bastante bajo en numéricamente, mientras que Granada, en color rojo, tiene unos picos de que revelan subidas y bajadas en el tiempo y presenta un número de búsquedas mucho mayor.